Este es el hombre rico del mundo. El hombre rico del mundo. Este es el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas al Ombelico del Mundo, el programa de información internacional que todos los lunes transmite desde esta emisora alternativa, popular y comunitaria que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la calle 60, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Un programa el día de hoy bastante especial, un programa de feriado, un feriado con sol, un feriado lindo. Quienes en este momento se encuentran en sus casas, los y las invitamos a relajar, a preparar unos mates o, por qué no, una cervecita, ya que empieza el calorcito primaveral en esta ciudad, y quedarse durante las próximas 2 horas prendidos a su radiotransmisor o a través de internet, a través del www.radionauta.com.ar, para recorrer juntos, dar una vuelta juntos alrededor del mundo y ver qué es lo que está sucediendo bien y mal en otras latitudes y en otros lugares. Vamos a arrancar por Colombia, obviamente. En el día de hoy es una parada obligada. La semana pasada supimos de la entrega del Premio Nobel de la Paz al presidente Juan Manuel Santos en el marco de las negociaciones que se han hecho durante los últimos 4 años en la ciudad de La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC-EP, justamente para lograr la paz con justicia social y duradera allí en Colombia. Un tropezón ha vivido Colombia la semana pasada también con este referéndum en el cual el no el acuerdo ganó por sobre el sí por solamente unos 50.000 votos. Hemos hablado de esto la semana pasada, pero también vamos a estar charlándolo en el día de la fecha. También nos vamos a ir para Rusia, para el este europeo, a donde la situación entre guerra, entre discusiones políticas y sobre todo el gran conflicto histórico entre el atlantismo, como dicen los mismos rusos, representado por los Estados Unidos y la Unión Europea, y justamente la forma de ejercer su influencia a nivel internacional por parte del gobierno de Vladimir Putin, nuevamente tienen una serie de encontronazos en los últimos días. También vamos a estar charlando de la las iniciativas que se han dado a lo largo y a lo ancho del mundo para representar la solidaridad que muchos de los pueblos a nivel internacional tratan de expresar con el pueblo palestino, especialmente en aquella zona que es la más densamente poblada de todo el mundo. Estamos hablando de la franja de Gaza, a donde la ocupación israelí ha dado de qué hablar en la última semana con el asalto a un velero, a un barco tripulado por 13 mujeres que justamente intentaban demostrar al mundo la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Gaza. Nos vamos a ir también a Italia, a donde los italianos se van a enfrentar en los próximos meses a una campaña durísima de cara al referéndum que modificará la constitución de aquel país y que marca, según los analistas, el próximo paso de fuego, ¿sí?, la próxima prueba que va a tener la Unión Europea luego de lo que fue el Brexit en junio. Bueno, todo esto y muchísimo más, porque también tenemos que charlar acerca de lo que sucedió con el huracán Matthew y la situación que dejó en Haití. Ya esta mañana se hablaba de más de 1.000 muertos en aquel país latinoamericano. También vamos a hablar un poco de lo que fue el debate presidencial de cara a las elecciones para elegir el nuevo presidente de los Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas cosas en este Ombelico del Mundo número 132, que arranca de esta manera. Esta mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín,

que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Lombelico del Mundo, desde el sur. El 7 de febrero de 1948 en Bogotá, el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán convocó a la famosa manifestación del silencio o marcha del silencio para protestar en contra de la política que llevaba adelante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que justamente no hacía otra cosa que censurar, que reprimir a la oposición que estaba encabezada justamente por aquel gran caudillo del Partido Liberal colombiano. Durante esa manifestación en la Plaza Bolívar de Bogotá, en la central plaza de la capital de Colombia, el señor Gaitán pronunció un discurso que se volvió famoso en todo el mundo: la oración por la paz, en la que le pedía al entonces presidente de Colombia que vele por la paz de su país, que realmente lleve adelante las políticas adecuadas para que su país viva en paz. Es realmente increíble ver cómo hoy ese mismo discurso tiene una vigencia extraordinaria, y la cosa pone aún más la piel de gallina si se tiene en cuenta que hoy el presidente de Colombia es premio Nobel de la paz y que tranquilamente podría caberle en este momento este discurso en la Plaza de Bolívar. Plaza que en los últimos días ha sido justamente escenario de diferentes marchas del silencio, de concentraciones, exactamente como ha sucedido acá en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires y en muchísimas partes del mundo. En todo el globo hay concentraciones y marchas del silencio, como aquella de 1948, en la cual Gaitán pronunció esta famosísima oración que vamos a escuchar en la voz de los propios ciudadanos colombianos que en más de una ocasión se acercaron para marchar a aquella plaza y que los compañeros de Contagio Radio, una radio alternativa de allí, de Colombia, han recolectado en esta serie de testimonios, en esta serie de voces realmente muy interesantes, la oración de la paz. Por favor, estén atentos, escúchenla, ¿sí? Escuchen cada palabra, porque se van a dar cuenta que aunque hayan pasado más de 60 años, es una de las oraciones, uno de los discursos más actuales de la coyuntura política colombiana. Señor presidente, bajo el peso de una onda emocional, me dirijo a vuestras excelencias, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón. Lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy, excelentísimo señor, la capital de Colombia ha presenciado un espectáculo que no tiene precedentes en su historia. Gente que vinieron de todo el país, de todas las latitudes, de los llanos ardientes y las frías altiplanicias, han llegado a congregarse en esta plaza, cuna de nuestras libertades, para expresar la irrevocable decisión de defender sus derechos. 2 horas hace que la inmensa multitud desemboca en esta plaza y no se ha escuchado, sin embargo, un solo grito. Porque en el fondo de los corazones solamente se escucha el golpe de la emoción. Durante las grandes tempestades, la fuerza subterránea es mucho más poderosa. y esta tiene el poder de imponer la paz cuando quienes están obligados a imponerla no la imponen. Señor presidente, aquí no se oyen aplausos, solo se ven banderas negras que se agitan. Señor presidente, usted que es un hombre de universidad debe comprender lo que es capaz la disciplina impartida. Que logra contrariar las leyes de la psicología para rescatar en la emoción de un silencio. Como el de esta inmensa muchedumbre. Bien comprendéis, de un partido que logra eso, muy fácil podrá reaccionar bajo el estímulo de una legítima defensa. Ninguna colectiva en el mundo da una demostración superior a la presente. Pero si esta manifestación sucede es porque hay algo grave y no por triviales razones. Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración, donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de los millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza. Os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os has dado del pueblo, para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de usted. Quien ensanegan en sangre el territorio de la patria, cesarían en su ciega pérfida, esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías de este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo os reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros bienes. Como queráis que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, oh celestísimo Señor. Bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no pueden servir para ocultar sentimientos de rencor y exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan tras la bondad de las palabras la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Desde el sur, Lombelico del Mondo. Exigimos toda la información, exigimos que el agua se proteja, porque no hay nada que tenga más valor. Exigimos nueva gente en el gobierno.

aquella añorada independencia de la corona británica. Bueno, el señor Roger Waters, uno de los integrantes de la banda Pink Floyd, decidió grabar esa misma canción, pero con otro sentido, dedicada a todo el pueblo palestino. Sí, nosotros vamos a ganar, We Shall Overcome, por Roger Waters. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, that we shall overcome someday. And we'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand one day. That we'll work hand in hand one day. And we'll break down the prison walls. We will tear down those prison walls. Together we will tear down the prison walls on that day. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y nos vamos hacia el este de Europa, porque durante los últimos días hemos visto cómo la tensión entre Rusia y los Estados Unidos ha estallado directamente a partir de la decisión del gobierno de Barack Obama de abandonar todo tipo de negociación con su par ruso para mantener la tregua en Siria. A eso se le suman una serie de sucesos, de hechos que se dieron en el este europeo que reavivan de alguna manera aquella rivalidad histórica entre las dos grandes potencias que tenemos a nivel internacional, o dos de las grandes potencias que tenemos a nivel internacional hoy, que son Rusia y los Estados Unidos. Para tratar de entender cuál es la situación que se vive a nivel internacional en este momento, estamos en comunicación con Carlos Puente Martín, quien es economista y funcionario de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, responsable justamente de las negociaciones con varios estados de Europa Central y Oriental, y uno de los estudiosos que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores español en cuanto a lo que sucede en Rusia. Señor Puente, ¿me escucha? No. Bueno, señor Puente, esta mañana supimos de una serie de noticias con respecto a la acusación de los Estados Unidos de a Rusia de estar influyendo de alguna manera en lo que es la campaña electoral a través de ciberataques. Ya la semana pasada también hemos visto cómo Estados Unidos de alguna manera acusó al gobierno de Putin de estar llevando adelante una serie de ataques inhumanos en Siria. ¿Cómo ve usted la situación de Rusia específicamente en su involucramiento en la guerra en Siria y esta relación cada vez más tensa con los Estados Unidos? Está claro que Rusia adoptó una decisión a petición del gobierno legítimo de Damasco, de Bashar al-Assad, y que desde diciembre del año 2015 pues acudió en apoyo del gobierno, fundamentalmente pues a través de medios aéreos y también pues un apoyo naval. Y desde ese momento pues Rusia se involucró en el conflicto que existía en el país, en Siria. Está también claro que había otros intereses por parte de otros países y fundamentalmente de Estados Unidos, que estaban interviniendo en la zona pues después de la gran catástrofe provocada por algunos países occidentales en esa misma zona. Todos conocemos las consecuencias de Irak, de Afganistán y de Libia y otros países en los que actualmente es un auténtico caos, en países que, si bien es cierto, existía unas dictaduras con aires islámicos, pues la verdad es que ahora es un auténtico caos que se ha escapado de las manos. Por lo tanto, Rusia está involucrada en la zona de Siria y, por supuesto, que tenía que esperar que sería el objetivo de muchas críticas de Estados Unidos, entre otros países. Otra cosa es que esas críticas estén justificadas. Y desde mi punto de vista, yo creo que se está utilizando muchas veces la propaganda para atacar la actividad de las fuerzas desplazadas en Siria por parte de Rusia. Todos recordaremos cómo el surgimiento del Estado Islámico, llamado ISIS, pues tiene su origen básicamente en grandes y graves errores por parte de Estados Unidos, que en definitiva pues fueron los que promocionaron su existencia, las ramas derivadas de Al-Qaeda y luego, por último, pues también un apoyo indirecto o directo también por parte de Turquía. Entonces, este digamos que es el mapa en el que se encuentra Rusia en el conflicto que hoy día se puede calificar sin ninguna duda de guerra civil, con miles de civiles muertos, ciudades completamente destruidas y que en varias ocasiones pues han fracasado los intentos de alto el fuego. Hemos visto en el caso de Libia, por ejemplo, cómo las potencias occidentales reunidas en la OTAN han llevado adelante una suerte de engaño diplomático, por así decirlo, en el Consejo de Seguridad para permitir la intervención armada de las fuerzas militares justamente de esos países. A esa situación, Rusia y China decidieron enfrentarse de alguna manera o denunciar lo que estaba haciendo en ese momento los Estados Unidos. Ahora, en Siria, ya habiendo visto la experiencia de lo que sucedió a nivel internacional con Libia, se rehúsan a aprobar una intervención humanitaria, como le han dicho en diferentes partes del mundo, por parte de varios aliados, incluidos, ¿no?, Estados Unidos, Rusia y todo lo demás. ¿Cómo queda en este momento el marco de alianzas que tiene Rusia a nivel internacional en el caso sirio y en Oriente Medio más en general? Usted nombraba Turquía, unas relaciones que se empezaron a restablecer, por ejemplo, entre Rusia y Turquía. ¿Hay alguna posibilidad de que Rusia genere mayores alianzas en la región para poder enfrentar al proyecto norteamericano en esa región? Sí, claro, usted ha apuntado correctamente cuál es la situación. Se ha producido, incluso se está produciendo, pues digamos, una inversión en el caso de Turquía. Desde que en el mes de noviembre la aviación turca derribó un avión S-24 de la Fuerza Aérea Rusa, pues desde entonces hasta ahora han cambiado la situación. Turquía incluso se está aproximando más a Rusia, pero lo que ha apuntado va en la buena dirección. Es decir, que por una parte estamos asistiendo a una confrontación de tipo guerra civil en Siria, pero por otra parte podemos calificar esto también como de una especie de guerra internacional, puesto que allí están pues, diversos países que están ayudando a uno u a otro sector. En el caso del gobierno de Bashar al-Assad, pues cuenta con la ayuda evidente, además solicitada por el propio gobierno sirio de Rusia, pero también de Irán y de Hezbollah. Pero la oposición, o sea, la llamada oposición por algunos países occidentales, que en definitiva fue una revuelta, un levantamiento contra el gobierno legítimo en el marco de la primavera árabe, pues son los que se sienten apoyados por los Estados Unidos, la propia Turquía entonces, Arabia, pero también otros países como Qatar. Es decir, que hay en un plano muy complejo, estamos asistiendo a una conflagración internacional. Eso sin contar que Estados Unidos se ve apoyada en el marco de la OTAN por otros países como es Francia, Italia o el Reino Unido. Por lo tanto, estamos ante un panorama, un mapa geoestratégico que era impensable solamente hace 2 años. Y esta es la consecuencia de graves, insisto, graves, gravísimos errores cometidos por algunos países occidentales, que como bien usted está señalando, pues en el caso de Libia fueron las fuerzas armadas italianas y francesas las que ayudaron a derribar el gobierno de Gaddafi en Libia, y ahora vemos cuál es la situación. Es decir, que es que el gran caos en el que está sumido el norte de África y el Medio Oriente se debe a los grandes errores de las acciones de todos estos países. Por lo tanto, no me extraña en absoluto que todavía insistan en que mediante determinadas actividades llamadas de ayudas, en realidad no son tales, puesto que están tomando partido por uno de los contendientes. Y lo peor de todo es que se tratan de grupos que son pues similares a los yihadistas y otras fuerzas que están poniendo en jaque a gobiernos que son, dentro de nuestra perspectiva occidental, pues elegidos por los ciudadanos de estos países. Veamos lo que está pasando en el vecino país de Irak. Es decir, que ahora mismo hay un estado al norte en el que además están involucrados los las minorías kurdas, y que se ven entre dos fuegos, por una parte los yihadistas del ISIS y por otra parte los ataques del gobierno turco. Hemos visto una pequeña conflagración en este entorno que además, pues como decía recientemente en un editorial la BBC, pues es que nadie sabe quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. Ahora, señor Puente, qué increíble, ¿no? Nosotros aquí en América Latina en los últimos días estuvimos diciendo en varios medios que gracias a la paz en Colombia, gracias a los avances que se han dado en las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, estamos llegando, por lo menos en esta parte del mundo, hacia el final de la Guerra Fría. Y sin embargo, nosotros aquí estamos hablando una vez más de Rusia y sus aliados y su zona de influencia, y por el otro lado, la OTAN y los países occidentales también llevando adelante incursiones, inclusive militares, en este caso en Oriente Medio. Ahora, ¿cómo queda el bloque ruso, por ponerle algún término muy típico, ¿no?, de aquella Guerra Fría que terminó hace varios años, en esta situación? Hemos visto en los últimos años un cierto avance en las zonas de influencia por parte de Rusia y también la reacción por parte de los países occidentales. Me refiero sobre todo a la situación en Ucrania y en Crimea. Por el lado de la OTAN, también el despliegue, ¿no?, de justamente tropas en la zona de Polonia y en el este europeo para entrenamientos militares. ¿Cuál es la situación que usted ve en este momento con respecto a la fuerza que está teniendo Rusia en este momento y sobre todo su vinculación en los países del este europeo? Bien, el caso de Ucrania es un caso muy distinto a lo que está sucediendo en Oriente Próximo, pero también es un episodio inquietante para el continente europeo. No olvidemos que Ucrania es un país situado prácticamente en el centro del continente, antigua república soviética, y que ha sufrido, digámoslo claramente, un golpe de Estado. Cuando Yanukovych tuvo que abandonar Kiev, el gobierno en Ucrania, pues francamente eso sucedió mediante un golpe de Estado, puesto que yo, que me he leído la Constitución de Ucrania, en ningún sitio, a partir del artículo, alrededor del artículo 101, que es cuando se hablan de las competencias del presidente de la República, en ningún sitio yo he visto que para cesar al presidente de la República se tuviesen que utilizar cócteles Molotov. Y eso es lo que sucedió en Kiev. Por lo tanto, el gobierno que le sucedió fue un gobierno procedente de un golpe de Estado. Claro, en esa situación, las minorías de origen ruso decidieron separarse de forma, ya lo eran de forma autónoma en el este y sobre todo en la península de Crimea, lo cual pues eso no era nada de extrañar. De hecho, el gobierno autónomo de Crimea, el parlamento, convocó un referéndum en el que mayoritariamente, por más de un 90%, se decretó por la reunificación con la Federación Rusa. Por lo tanto, en esta situación, Rusia se ha visto implicada. Yo no descarto que haya muchos voluntarios rusos que estén luchando en el este contra las fuerzas del gobierno de Kiev. Pero también hay que darse cuenta que lo que no se puede hacer ningún gobierno en su sano juicio puede enviar a las fuerzas armadas o a la aviación para bombardear a una parte de la población, precisamente porque en un momento determinado pues no acatasen las órdenes del gobierno de la nación. Esto es lo que ha sucedido en el este de Ucrania. Por lo tanto, yo creo que es una situación creada artificialmente con el beneplácito de algunos países occidentales, insisto, y entre ellos Estados Unidos, porque me consta por los numerosos documentos que yo he podido leer, en los que incluso políticos norteamericanos han acudido a Kiev para apoyar desde el inicio, desde el momento en que se producían las manifestaciones en Maidán, hasta que incluso se ofreció ayuda. El paso siguiente, evidentemente, fue el apoyo de la OTAN, el desplazamiento de unidades en los países bálticos, el ofrecimiento también de establecer un escudo antimisiles en la República de Polonia y en la República Checa. Es decir, esto tiene unas consecuencias, porque no hay que olvidar de que Rusia sigue siendo una potencia nuclear, y no se puede tratar de forma vejatoria a un país soberano como se está haciendo con Rusia. Yo francamente creo, después de haber hablado con otros compañeros, incluso más expertos que yo en estos temas, que comparar al señor Putin con Hitler, como se ha hecho, pues me parece que eso es abundar en la ignorancia e intentar crear una situación de desequilibrio, inestabilidad en el continente europeo. Insisto, yo creo que el gobierno del señor Putin no tiene ningún interés ni de invadir Polonia, ni de invadir los países bálticos, ni la República Checa, países que yo conozco perfectamente porque parte de mi trayectoria profesional la he desarrollado en esa zona del continente europeo. La última, señor. Quería preguntarle, ¿cómo cree usted que toda esta situación puede llegar a repercutir sobre la Unión Europea? Hoy la Unión se encuentra frente a una situación, digamos, de crisis y de fuerte debate político entre quienes sostienen la necesidad de más Unión Europea, más cesión de soberanía por parte de los estados en función de las necesidades de Bruselas, y quienes en cambio están tratando desvincularse, ¿no?, de aquellas obligaciones a las cuales se han sometido a partir de la firma de una serie de tratados en el ámbito comunitario. Y esta situación en el este europeo también está marcada por aquella apertura que se dio con la Europa de los 28, ¿no?, hacia el este de Europa, y hoy también ex repúblicas soviéticas que también quieren sumarse a la Unión. ¿Cómo cree usted que la situación en el este europeo pueda llegar a repercutir en la política de Estrasburgo y de Bruselas? Bueno, pues en primer lugar yo puedo decir que el Brexit será algo muy positivo para la Unión Europea. Hemos tenido siempre la convicción de que el Reino Unido pues actuaba de caballo de Troya, como lo definió el presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, de los Estados Unidos, y ha sido siempre el que ha instigado una política determinada frente a Europa Oriental y concretamente frente a Rusia. Por lo tanto, la política de la Unión Europea ha venido siendo condicionada precisamente por las presiones del gobierno de Londres, como ha venido haciendo a lo largo de la historia, y que ha afectado mucho a las decisiones de la Unión. Yo soy consciente de que tiene la Unión en estos momentos graves problemas, serias complicaciones con algunos de los Estados miembros. Pero yo confío en que todo esto se superará, insisto, después de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea, que parece ser que ya de forma definitiva se aplicará, harán apelación al artículo 50 del Tratado de Funcionamiento de la Unión, y que en el mes de marzo del próximo año la Unión Europea pasará a contar solo con 27 Estados miembros. Claro que hay algunos estados, como está pasando en Hungría, que hay una especie de pequeña rebelión contra algunas decisiones relacionadas con los migrantes o los desplazados políticos, o está pasando también en Eslovaquia, la República Checa, e incluso en Austria, en donde hubo un enfrentamiento en las elecciones para la presidencia de la República Federal, y donde el candidato nacionalista de extrema derecha, pues el señor Hofer, pues planeaba como el salvador y contra las decisiones de Bruselas. Pero yo creo que esto es un episodio que se puede sobrevolar de forma muy positiva. Pero para ello también hay que tomar unas decisiones importantes, como el propio señor Juncker ya ha repetido en varias ocasiones. Europa, me refiero a la Unión Europea, tiene que ser completamente independiente de las demás superpotencias, de los Estados Unidos, de Rusia, de China. Tiene que tener su propia política exterior y tiene que tener también su fuerza armada, pero independiente, no que no esté ligada a las conveniencias de la OTAN. La OTAN, en definitiva, en Europa, está actuando como si fuese el Departamento de Estado y todo se está ventilando en Europa cuando los intereses son los de Estados Unidos al otro lado del Atlántico. En resumidas cuentas, creo que debemos tener la conciencia de que la Unión Europea es una idea importantísima para mantener la paz en Europa, que es necesario que pase todavía algún tiempo más, puesto que 50 años es un lapso de tiempo muy corto. Reconozcamos que cualquiera de las repúblicas latinoamericanas o los propios Estados Unidos cuentan con más de 200 años de experiencia. En Europa no hemos tenido esa experiencia, todo al contrario, hemos tenido una experiencia muy negativa de confrontaciones bélicas que sumieron al continente en un campo de batalla permanente. La Unión Europea creo que es, insisto, una buena idea para hacer de Europa un lugar pacífico, unido y que contribuirá a la pacificación en otros lugares del mundo y ayudar con sus medios al desarrollo y a la ayuda humanitaria como ha venido haciendo hasta ahora. Señor Puente Martín, la verdad que le agradecemos muchísimo haber conversado con nosotros. Muy interesante nos pareció su intervención y por lo tanto lo comprometemos a poder comunicarnos en cualquier otro momento para poder ahondar un poquito más porque nos quedaron varias cosas en el tintero. Muy bien, pues siempre encantado de poder colaborar y dentro de mis limitados conocimientos pues aclarar algunas situaciones que no hay que olvidar. Vivimos en un mundo donde la verdad es la primera víctima de todas las confrontaciones y la información está muy manipulada básicamente por grandes grupos de presión que existen en los medios. Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Hablábamos entonces con Carlos Puente Martín, quien es doctor en economía, abogado, pero sobre todo ha sido uno de los principales asesores de la Comisión Europea. Trabajó como funcionario en el ámbito de las relaciones con los países del Este y especialmente con la Federación Rusa para justamente los comisarios y los representantes y funcionarios de España ahí en la Unión Europea. Ha sido uno de los principales críticos de lo que lleva adelante la Unión Europea con respecto a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión, justamente en relación con los estados de Europa Central y Oriental. Lo van a poder escuchar nuevamente esta entrevista en www.radionauta.com.ar. Bueno, y también nos vamos a Rusia con la música. Suena Leningrad con Zvezda Rock and Roll, un tema que quizás algunos recordarán que han podido escuchar en la película Everything is Illuminated. Muy buena película para entender un poco qué ha sido de la Rusia postsoviética. Suena Leningrad en Los Bélicos del Mundo. Вот так вот! Ладно! одноклассницу девчонку к себе в гости пригласил. Папа с мамой на работе, мы ебемся, что есть сил. Где же вы, родители? Куда же смотрит школа? Так я стал звездою, а рок-н-ролла Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем семи лет. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем семи лет. Давай, Миша, мочи! Охуенно, охуенно, мы играем. Охуенно, охуенно, охуенно, мы играем. Охуенно, Зиппо, триппер, пистолет. Зиппо, триппер, пистолет. Зиппо, триппер, пистолет. Зиппо, триппер, пистолет. Зиппо, триппер, пистолет, а мы играем семи лет. Зиппо, триппер, пистолет, мы ебемся семи лет. L'ombelico del mondo, desde el sur. Noticias internacionales en Radionauta. Según la cadena de televisión iraquí Al-Sumaria, hacia finales de septiembre en la ciudad de Awiya, en la provincia de Kirkuk, esto queda en Irak, un hombre fue parado por un grupo del Estado Islámico y revisado. Al encontrar en su teléfono esta canción que estás escuchando de fondo, decidieron condenarlo a 20 latigazos. Se trata de un civil que, bueno, en su teléfono celular tenía el video de este tema que se llama Todos Somos Irak, del cantante de Emiratos Árabes Unidos, Hussein al-Jazmi, que justamente es un tema dedicado a todos los iraquíes que resisten en contra del Estado Islámico. Y vamos a escuchar la canción entonces, como para acercarnos a los sonidos de aquella región que tanto está sufriendo en estos últimos años. Oh, Chiamerò sempre alla follia. Oh Italia, Italia bella, ma non possiamo restare per sempre solo il paese di Pulcinella. Pasado 26 de septiembre llegó a la República Argentina la ministra italiana para las reformas constitucionales y las relaciones con el Parlamento, María Elena Boschi. Más allá de una serie de comentarios realmente fuera de lugar por parte de la prensa sobre la belleza o no de la ministra, lo que sabemos es que en su gira, que también incluyó Uruguay y Brasil, estuvo tratando de convencer a los latinoamericanos acerca de la necesidad de la reforma que el primer ministro italiano está tratando de realizar sobre la Constitución de Italia y que se votará en un referéndum que incluye también los italianos residentes en el extranjero en el próximo mes de diciembre. Para tratar de entender qué es lo que está sucediendo en Italia, qué es esta reforma y también, por qué no, ayudar a los italianos que viven aquí en la República Argentina para elegir qué votar, estamos en comunicación con Alfredo Somoza, quien es periodista argentino que vive justamente allí en Italia y donde colabora con diferentes medios italianos. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, buenas tardes a todos. Alfredo, contanos un poco de qué se trata esta reforma constitucional. Leyendo los diarios de acá, la presentan como una reforma que va a concentrar muchísimo poder en las manos del gobierno para sacarle poder al legislativo. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que se está diciendo con respecto a esto? Exactamente, la anotación que están haciendo la prensa es el principal motivo por el cual, digamos, se oponen muchas fuerzas políticas y sobre todo muchos constitucionalistas. La Constitución italiana es una constitución hija de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, fue aprobada en 1947 y ya, digamos, en estos años ha sido tocada con algunas reformas menores, digamos, de maquillaje más que nada. Una gran reforma se trató de hacer en los años 2000, en el 2006, era época del gobierno Berlusconi,

lo van a poder ver y es muy, pero muy interesante y cuenta justamente una pequeña historia acerca de esa diferencia que existe entre quienes tienen que trabajar todos los días para traer el pan a su casa y quienes en cambio toman las decisiones y son justamente los protagonistas de la reforma que está tratando de hacer el señor Renzi en estos últimos tiempos. 99 Posse y Caparezza en L'Ombelico del Mondo. Quando la musica non è buona, sai difficile a parlare. Ma tu pisti su una tua, rimma tu con mamma fa. Ma chi non è barca della mani in vacanza, le Seychelles sotto il fuce mattonella, magna magna e bustarelle. La patenza è spugliarella, fanno i festini, rinde e pille, se pazziene qua gli uccelle. Se trapiante nei capilli, buchinare una cannella, vanno tutte cose belle, cravatte marinella, champagne che darà, latticine e mozzarella, vanno tu ne spugliatelle, che canzona una picella. Fanno tu fai cufanille, noi facciamo tarantelle, tarantella va gamba. Del sur, L'Ombelico del Mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Estamos llegando al final de este Ombelico del Mondo número 132, pero antes de cerrar lo que es el programa del día de la fecha, queríamos pasar algunas que otras informaciones, especialmente con respecto a la tragedia que está viviendo en este momento la hermana República de Haití. Nos parece realmente Increíble lo que está sucediendo luego del pasaje del huracán Matthew por la isla caribeña. Es increíble lo que ha sucedido. Hay ya más de 1,000 muertos a causa de ese huracán y la gente que hoy está al mando de aquel país decidió una vez más suspender las elecciones que estaban previstas para el domingo de ayer, ¿sí? Para el día de ayer. El presidente del Consejo Electoral Provisional, ¿sí? De ahí de Haití, el señor Leopold Berlanguer, dijo en una rueda de prensa la semana pasada que no pueden garantizar la distribución de los materiales electorales en todo el país y que, por lo tanto, una vez más, las elecciones son suspendidas. Recordemos que esto viene desde el 25 de octubre de 2015, ¿sí? Además de la tragedia humanitaria que ya vivió la gente de Haití luego del terremoto del 12 de enero de 2010, ustedes recordarán, una tragedia que dejó 300.000 muertos, más o menos la misma cantidad de heridos. Hay como 1,500,000 de damnificados todavía en una situación de crisis humanitaria espantosa que está viviendo en este momento Haití. A eso se le suma la inestabilidad y los gravísimos problemas desde el punto de vista político. Haití se encuentra en este momento prácticamente en una situación de semiacefalía, luego de que venciera el mandato del entonces presidente, el señor Michel Martelly, ¿sí? Y que no se lograra generar un nuevo gobierno. El 25 de octubre, les comentaba, de 2015, estaban previstas las elecciones presidenciales en Haití. Allí se presentaron más o menos unos 70 candidatos, pero luego de una serie de acusaciones y de investigaciones sobre cada uno de ellos, quedaron 56. Que de todas maneras sigue siendo un número gigante. Esas elecciones se realizaron el 25 de octubre y se convocó a una segunda vuelta para el 27 de diciembre de 2015, ¿sí? 25 de octubre de 2015, en el medio de serios incidentes, gravísimos incidentes entre los diferentes partidarios de los candidatos que se disputaban la presidencia de Haití. Inclusive hubo media docena de muertos a causa justamente de grupos que se acercaron a los lugares de votación armados para enfrentarse y para tratar inclusive de robar boletas. Bueno, una serie de situaciones realmente de descontrol más total. El 27 de diciembre de 2015 estaban previstas la segunda vuelta. Fue pospuesta por primera vez para el 24 de enero de este año, de 2016. Luego, vistos que los incidentes seguían entre los diferentes partidos políticos, entre los diferentes militantes, sobre todo de las opciones más ligadas a los intereses extranjeros en Haití, se pospuso nuevamente esta fecha y en teoría se debía realizar la elección, esta segunda vuelta, el 24 de abril de este año. Pero finalmente el Consejo Electoral Provisional de Haití decidió anular todas las elecciones y volver a hacer todo absolutamente de vuelta a causa justamente de las irregularidades de votos comprados de una serie de organizaciones prácticamente de tipo mafioso que llevaron adelante todo tipo de tropelía en contra de los votantes haitianos para poder hacerse de sus votos. Al final la elección estaba prevista para el 9 de octubre pasado y el huracán Matthew fue justamente el que impidió llevar adelante esta nueva elección. De esta manera, el presidente interino, Joselerme Prévert, quien estaba como jefe de una de las instituciones más importantes de Haití, que tiene que ver con la justicia, se queda nuevamente como el jefe de un gobierno fantasma que no está logrando hacerse cargo de absolutamente nada allí en Haití. Y lo que pasó el fin de semana pasado, toda la semana pasada, con justamente este huracán que se abatió sobre las costas haitianas, es un ejemplo. Hemos visto cómo otros países, el ejemplo más claro es el de Cuba, ¿sí? A donde existe un Estado realmente presente. Puede gustar o no el gobierno que existe en Cuba, pero no hay ningún tipo de duda de que el Estado está preparado, organizado para este tipo de cosas, y los daños fueron realmente menores en Cuba gracias a la preparación que el pueblo cubano llevó adelante y guiada justamente por el gobierno liderado en este momento por Raúl Castro. Lo mismo sucedió en otros países del Caribe, ¿sí? Al lado de Haití tenemos la República Dominicana, que también sufrió el pasaje sobre sus costas del huracán Matthew, pero que sin embargo no causó los estragos que sí generó en Haití. Es decir, allí a donde el Estado no está presente, allí a donde no hay una planificación por parte justamente de la estructura estatal de lo que sucede, el pueblo se encuentra desbandado, se encuentra en una situación ante la cual no puede hacer prácticamente nada frente a los embates de la naturaleza, como lo que está sucediendo con este huracán en Centroamérica. Vamos a estar siguiendo de cerca lo que sucede en Haití porque nos involucra. Recordemos que desde hace más de 10 años está presente allí en Haití la MINUSTAH, las Fuerzas Armadas de la MINUSTAH, que han provocado más daño que ayuda. Sí, recordemos, la ONU inclusive debió admitir que fue la MINUSTAH, esta fuerza conjunta entre diferentes países bajo el mando internacional, que llevó el cólera a Haití, ¿sí? Una enfermedad que no existía, una de las pocas, lastimosamente, que no estaba haciendo estragos en la población haitiana, fue justamente llevada por las tropas uruguayas y brasileras a Haití. Lo mismo que sucedió con respecto a las violaciones de niños, niñas y mujeres en todo Haití por parte de soldados de la MINUSTAH. Hace más o menos 3 semanas, el Parlamento argentino, el Congreso argentino, votó por la permanencia de sus tropas allí en Haití, en el marco justamente de la MINUSTAH. Lo mismo hicieron los parlamentos de Brasil y de Uruguay. Es decir, esta situación va a seguir existiendo mientras exista esta idea de que los problemas humanitarios en los diferentes países se resuelven a través de la intervención militar por parte de los demás países, en este caso de América Latina, pero también podríamos hablar del resto del mundo. Esta es más o menos la situación que se vive en Haití. No queríamos que pasara el programa sin nombrarlo porque nos sirve también para preparar de alguna manera el terreno a lo que va a ser la cobertura que vamos a dar en las próximas semanas a este tema. Tenemos muchos amigos del Ombelico del Mundo que han estado en brigadas internacionalistas allí en Haití, que nos pueden contar de primera mano qué es lo que está sucediendo en aquel país, pero también muchos haitianos y un comité en contra de la MINUSTAH, aquí en Argentina, de los más activos a nivel latinoamericano. Con lo cual vamos a estar charlando seguramente de la situación que vive el pueblo de Haití luego del huracán y en medio de una crisis política que dura prácticamente desde hace más de 10 años y que todavía no ha encontrado una solución. Nosotros hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha y los tenemos que despedir agradeciendo todos aquellos y todas aquellas que han estado del otro lado del vidrio, la operadora Lucianita Franco, que está con nosotros todas las semanas. También Juan Ignacio Arechaga y Fernando Vicente Prieto, que han estado en la producción de este programa y que por razones personales y laborales no han podido estar detrás de los micrófonos, pero que obviamente forman parte del equipo de este programa, El Ombelico del Mundo, que vuelve el próximo lunes a partir de las 15 horas, como todos los lunes. Espero que haya sido grata a la compañía con Radionauta FM 106.3. Los dejamos con la programación de feriado de esta radio y nos volvemos a escuchar, nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Radionauta. Pueden escuchar todo el programa y las entrevistas de hoy en www.radionauta.com.ar. Buena semana y hasta luego. ¡A bailar!